Hola, buenas noches. Elena Villegas, controlando los aparatos electrónicos, y Alberto Sansegundo, que fabrica el alma de las distintas emisiones, os saludamos e invitamos a disfrutar con nosotros de la segunda parte de nuestro particular acercamiento al tema de la pareja. Si recordáis, la semana pasada os ofrecimos un Buscando leones en las nubes un tanto peculiar, organizado en torno a una muestra de poemas centrados en diferentes aspectos de la vida a dos, complementados con una selección de temas musicales, grandes clásicos casi todos ellos, cantados a dúo por parejas artísticas unidas al efecto y de manera exclusiva para la correspondiente interpretación. Esta noche continuamos con el desarrollo de la misma idea inspiradora, con alguna ligera variación, no obstante, en su planteamiento final. Y es que nuestro programa de hoy vuelve a hablar de la pareja, aunque esta vez con poemas escritos por mujeres y entre canciones, que aparecen igualmente bajo la forma de duetos, en las que sus intérpretes son también femeninas. Como de costumbre, os deseo que la hora de radio que con toda ilusión ahora iniciamos pueda satisfaceros y haceros pensar y hasta emocionaros. De ti y de mí, de Susana Marc. Si tú eres la montaña, yo soy la flor, el aire, la llanura, la fuente limpia y pura, el río que te baña, la hondonada, la cumbre y el paisaje, el zafiro del cielo y la nube de encaje, todo y nada. Tú eres lo duradero, lo que persiste y queda, la verdad de las cosas. Yo soy como las rosas, doy mi perfume y muero. Tú eres el titán que a fuerza de constancia perforaste las rocas. Yo soy una de esas vírgenes locas que nunca sabe dónde van. Inconstante y alada, tan pronto rozo estrellas como me mancha el lodo. Lo quiero siempre todo y nunca tengo nada. Sí, tú eres el más fuerte y el más bueno quizás. Tú sabes dónde vas. Yo solo voy donde quiere la suerte. Nos encontramos un extraño día, tú el hierro y la luz, y nos unimos en una misma cruz de poesía. Si tú eres la montaña que aguarda sin temor el vendaval, yo soy la fuente de cristal que florece en su entraña. Y no puedes conmigo, valeroso y profundo monte del Himalaya. Para no sucumbir, necesitas que vaya a sembrar en ti mi trigo. Yeah. Noche, de Ángela Figuera y Merik. Quietos en la noche clara, mi cara junto a tu cara, la misma luna nos baña. Piel contra piel, en mi cuerpo siento el ritmo de un latido. ¿Es tu corazón o el mío? No sé cuándo me he dormido. We never know, never know, never know, never know, never know, never know. Navegación, de Cristina Peri Rossi. En las mansas corrientes de tus manos, y en tus manos que son tormenta, en la nave divagante de tus ojos que tienen rumbo seguro, en la redondez de tu vientre como una esfera perpetuamente inacabada, en la morosidad de tus palabras, veloces como fieras fugitivas, en la suavidad de tu piel ardiendo en ciudades incendiadas, en el lunar único de tu brazo, anclé la nave. Navegaríamos si el tiempo hubiera sido favorable. Entre tus brazos, de Idea Vilariño. Entre tus brazos, entre mis brazos, entre las blandas sábanas, entre la noche, tiernos, solos, feroces, entre la sombra, entre las horas, entre un antes y un después. Você tá bem, que já tem um outro alguém. Encontrei moedas pelo chão. não vi ninguém pra me abraçar, me dar a mão. Eu chorei sem disfarçar. Quando vi seu carro passar, vi todo amor que em mim ainda não passou. Agora eu vou. Por el mundo camino entre los rostros, de Carilda Oliver. Por el mundo camino entre los rostros buscando el tuyo, entre sombras que no hace tu cuerpo, entre besos que no ofreces, bajo nubes que no te acompañan. Y cuando abro los ojos al despertarme, es como si me hubiese caído de la tierra. How pale is the sky that brings forth the rain as the changing of seasons prepares me again for the long bitter nights and the wild winter's day. My heart is grown cold, my love's torn away. My heart is grown cold, my that must come from within. La casa, de Lina Cerón. Llegó el momento de partir el hogar en dos. Bien, comencemos por los rincones, donde las arañas tejieron también su historia. Hablemos de los muros y sus cuadros. ¿Cuál eliges? ¿El del día de la boda? ¿El retrato de la niña? ¿O el de vacaciones en verano? Quiero el antiguo bodegón para recordar las comidas familiares. Mira la casa. Permanece ahí de pie, pero sin alma. ¿Con cuál alcoba deseas quedarte? ¿Aquella donde los gemidos alguna vez fueron música perfecta? ¿O el cuarto azul donde echó raíces la cuna para siempre? ¿O el jardín donde todavía se columpian las sonrisas? Deseo la terraza, esa roja plataforma de minúsculos ladrillos donde lluvias y palomas encontraron su refugio, donde todavía transpiran las estrellas y no hay sombra que oculte los engaños. Te regalo los espejos saturados de susurros, ecos familiares, desfigurados rostros que hoy se desangran en reproches. Pero tienes razón, tal vez aquí ya nada nos retenga. A la frontera tal vez llegamos entre el amor que vacila y las cenizas. Viéndolo bien, no puedo partir en dos la casa. Te la regalo toda con todo y promesas de futuros sublimes. Como cortinas viejas te regalo lo que queda. Este cielo sombrío y este desvencijado viento que dejaste al cerrar la puerta principal. Το βλέμμα σου το καστανό το δάκρυ σου το γαλανό, πάλι να πιω και να μεθύσω. Σοδά, σοδά, σοδά, που θα πει σε θυμάμαι. Σοδά, σοδά, σοδά, μοναχή μου κοιμάμαι. Μη μ' αγαπάς για μια ζωή, ξέρω κανένας δεν μπορεί εύκολα φως μου να το κάνει. Να μ' αγαπάς και να με θες για 14 ζωές και πάλι εμένα δεν μου φτάνει. Σοδά, σοδά, σοδά, που θα πει σε θυμάμαι. Σοδά, σοδά, σοδά, μοναχή μου κοιμάμαι. Si hablase de ti no pronunciaría, de Yolanda Castaño. Si hablase de ti no pronunciaría las sílabas supremas, pero besas bien y me gusta estar contigo. Mi verde con tu azul, delirio de ramas, mi verde con tu azul. Me abstengo de pronunciar esas sílabas sublimes, pero me gusta como abrazas, y tu pelo hace juego con mi vestido. Tus dedos patinan en mis medias, mi verde con tu azul. Se papà ti mette per castigo il buio, poi ti mette a letto. Zitto che c'è il lupo, zitto che c'è il lupo, zitto che c'è il lupo. E la mamma dice chiamo l'uomo nero, chiamo il babà, ti mangia tutto intero. Nella notte scura ti fa la puntura, ti fa la puntura, ti fa la puntura. Ma passa per il buio. C'è via d'uscita né di qua né di là. Tuo padre griderà, tua madre pregherà, tua madre pregherà, tua madre pregherà. L'amante poi si butta giù dal fabbricato, perché quello che è facile diventa complicato, dato che la vita è dura, che la vita è dura, che la vita è dura. Ma passa per l'amore. sovrappensiero, stai rimuginando. Passa la vettura della spazzatura ed il conducente aumenta l'andatura, aumenta l'andatura, aumenta l'andatura. Ma vai per la tua strada senza paura. Viene senza avviso, viene ti cattura, viene ti cattura, viene ti cattura, ma passa per la morte. Desnudo en sombra, de Almudena Guzmán. Volverse a enamorar, besar una piel que sabe distinto, no encontrar puntos de referencia que indiquen el momento justo, la caricia perfecta, la mano compañera, retornar a un cuerpo nuevo sin los huecos del anterior, no poder palpar una nuca excitada, una espalda con escalofríos conocidos. ¡Qué pobre se queda el intento de amar igual a la primera vez! ¿Cómo pesa una boca tan sabida, tan llena de humo compartido, ante la desconocida tan poco explorada, tan miedosa? ¿Cuánto cuesta abandonarte, lavarme de tu olor, quitarme las huellas de tu peso, desdoblarme en otra Almudena y comenzar a hacer mía una figura de la calle que me asusta y que quiero poseer? Pero tú, ahí estás tú, traspasando con tu desnudo mi sombra, consolándome pesaroso de mi dolor al terminar. Tu sonrisa y tu cigarrillo, ese brazo moreno rodeando mi cintura y llevándome a un lecho desordenado. Y tus manos de violinista volando y enredándose en mis senos. When you just give love and never get love, you better let love depart. I know that it's so, and yeah, yeah, I know. I can't get you out of my heart. You made me leave my happy home. You took my love and now you're gone, gone, gone, gone, gone. Since I fell for you, oh yeah, yeah. Oh love, sang with you, bring such misery and pain. I guess I'll never, oh, I guess I'll never be the same. Since I fell for you, I gotta say this right here. Well, well, it's too bad. Oh, it's too bad. Oh, and it's too sad. Oh, it's too sad. But I'm in love with you. Oh, oh, oh. You love me. Oh, you love and me. And then you snuck. What can I do? I'm still in love. get the blues. Oh, I get the blues most every night since I fell for you. Cosas que no tendremos, de Josefa Parra. Cosas que no tendremos. Las mañanas de abril largas de amor y sueño. Las tardes de noviembre con lluvia interminable. Las noches del verano tercamente estrelladas. Todas las madrugadas dulcísimas de otoño. Cosas que me he perdido. No sabré del sabor de tu boca dormida. No acunaré a tus hijos. No beberé tu vino. No lloraré contigo viendo ningún ocaso. No me amanecerá tu vientre entre las sábanas. Tengo todo un tesoro de lagunas y ausencias, un muestrario completo de páginas en blanco. Belongs to you. Solo puedo escribir de amor. De Piedad Bonet. Solo puedo escribir de amor. Salgo a la noche, respiro su aire tenso, sé que vivo. Con su canto monódico me seducen los grillos. Y es la noche sin ti lo que yo escribo. En el verso me abstraigo, y allí el amor es sangre y meteoro. Es la espada que hiere, es sal y madrugada. Breve es, y bello y mentiroso, y eterno y falso, y dulce y verdadero. Y yo solo sé hablar de la tormenta que estalla entre tus besos. Ebria y multicolor, en anodinas calles la ciudad multiplica mil rostros pianos y una sola mueca, y abre sus tristes puertas a la noche. Todo está allí para que la palabra aprese un llanto, un árbol, la monstruosa soledad de sus calles vocingleras. Y yo tan solo escribo de la tarde sin ti y de mi tristeza. Nos casaremos en invierno, de Gioconda Belli. Nos casaremos ahora que llueve a carcajadas. Vos y yo y la tierra celebraremos juntos el verdor de los cuerpos, el sexo de las flores, el polen de la risa y todas las estrellas que vienen confundidas en la gota de lluvia. Pondremos inviernos en el amor para verlo crecer al ritmo de las plantas. Uniremos las nubes para formar el trueno. Uniremos la tierra con el agua. Nos casaremos con el cielo cerrado, cuando suenen los techos como ametralladoras y el canto de las ranas suba desde el jardín junto con un cortejo de hormigas voladoras. Nos casaremos sin sombrillas, amor, con la cabeza descubierta, en un patio mojado, oloroso de tierra, sin otra sed más que la del uno por el otro, con la ropa empapada, juntando nuestros quehaceres para que se venga el temporal que lo va a lavar todo, como la lluvia, amor, de cuando nos casemos. Somebody's always saying goodbye. con el tiempo acechante y amenazando, despedimos el programa por hoy. Espero que esta edición A2 de Buscando Leones en las Nubes, centrada una vez más en el universo de la pareja y el amor, os haya complacido. Las autoras de los versos leídos son Susana Marc, Ángela Figuera y Meric, Cristina Peri Rossi, Idea Vilariño, Carilda Oliver, Lina Cerón, Yolanda Castaño, Almudena Guzmán, Josefa Parra, Piedad Bonet y Gioconda Belli. Y entre sus poemas, y en consonancia con el juego dual que hemos planteado en las dos últimas emisiones, habéis escuchado una serie de estupendas canciones interpretadas en pareja por Didi Bridgewater con Umu Sangaré, Angelique Kidjo con Cassandra Wilson, Linda Ronstadt con Anne Savoy, Ana Carolina y María Gadú, Alison Krauss con Natalie McMaster, Cesaria Ébora y Eleftheria Arbanitaki, Ornella Vanoni con Fiorella Manoia, Natalie Cole con Reba McIntyre, Emilou Harris y Patty Griffin, Jane Birkin con Beth Gibbons y Anne Murray con Jan Arden. Con su mención os decimos adiós hasta dentro de 7 días, Elena Villegas en la parte técnica del programa y Alberto Sansegundo responsable de los aspectos de contenido. Pasad una buena semana. Adiós. Fente na frente.